Ahora comienza Hora Libre. Bienvenidos a esta nueva edición de Hora Libre, viernes 15 de febrero, son las 7 y 9 en toda la ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos solos con Fer Tevele. ¿Cómo va, Fer? Buenas tardes. Ahí me saluda desde la operación técnica. Un viernes que vamos a estar recorriendo de aquí hasta las 20 horas muchas cuestiones que fueron pasando en la semana, que fueron pasando también durante el mes. Y comenzar haciendo una breve introducción sobre algo que fue replicado en muchos medios alternativos que sucedió hoy, ¿sí? Nuevamente la pata represiva en la ciudad de Buenos Aires aparece de mano de la policía de la ciudad en el barrio de Constitución, hoy cerca del mediodía, cuando se estaba desarrollando una nueva feria de los integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, allí en Plaza Constitución, donde llevan productos que se relacionan con la tierra, verduras, frutas, a un precio muy accesible en el marco de una crisis económica y social cada vez más aguda y que afecta ya a muchísimos y muchísimas ciudadanos y ciudadanas que puedan tener alimentos de primera mano, porque son productores los que llevan este tipo de verduras y de frutas hacia el vecino o la vecina, es algo trascendental, porque además de ser una fruta buena, le estamos comprando directamente al productor, lo estamos ayudando y es mucho más económico que ir a comprar a otro lugar. Bueno, no se entiende demasiado qué es lo que molesta al gobierno de la ciudad de Buenos Aires esta feria, en las declaraciones de Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad del gobierno porteño, no son para nada entendibles. Habla de que los manifestantes fueron violentos, no fueron manifestantes, fueron feriantes. Habla de que hay un objetivo político. Y bueno, lo que está, digamos, afirmando en esa... en ese discurso de hay un objetivo político, es que la gente la está pasando realmente como la mierda, entonces este tipo de ferias son realmente algo que puede aliviar el consumo, que es cada vez con aumento de todo tipo, aumentos de colectivo, aumento de subte, un próximo tarifazo que se viene y va a impactar en el billete de ciudadanos y ciudadanas. Es inentendible lo que sucedió. Quiero recomendar, y esto no es un autobombo, ¿sí?, sino que es realmente valorar el trabajo de compañeros y compañeras que están en la calle y que, bueno, en este caso, Natalia, sí, la compañera de la retaguardia, Natalia Bernardes, que hizo un trabajo fotográfico extraordinario y que está publicado en la página de la retaguardia, sí, en una nota titulada Palos, gases y patadas contra el verdurazo, recién subidita, recién salida del horno, este trabajo fotográfico acompañado de las palabras de Paulo Giacobbe, otro compañerazo que también digamos acompaña y narra las fotos que vamos viendo. Natalia estuvo ahí en Constitución a la mañana, comió gases de la policía de la ciudad, y sabemos de otros compañeros y otras compañeras periodistas que también fueron reprimidos duramente. ¿Sí? No solamente los feriantes de Constitución recibieron represión, también ciudadanos y ciudadanas que se acercaron, y además la comida fue confiscada. ¿Sí? Estamos hablando de comida, no estamos hablando de palos, estamos hablando de comida. La comida fue confiscada sin demasiada explicación, y bueno, así empezó el viernes aquí en la Ciudad de Buenos Aires, este viernes 15 de febrero. Bueno, veremos qué sucede con los productos. En los medios tradicionales, por supuesto, los pocos que hablaron de la noticia hablaron de violencia, hablaron de una movida política. Bueno, ya los conocemos, no nos sorprende, y sabemos de qué lado están. Si le parece a Fer, vamos a ir a una pequeña pausa, un temita, y vamos ya a encarar con otros temas que tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires y que tienen que ver también con el gobierno de la ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, seguimos aquí. A finales del año pasado, en diciembre de 2018, casi en la última semana, si no me equivoco, salió una noticia que fue bastante poco difundida en los medios tradicionales, y tampoco tuvo mucha repercusión en medios alternativos, que fue el fallo a favor de la Escuela de Cerámica número 1. ¿Sí? Acá lo charlamos en este programa y en otros, ¿sí?, porque estuvimos siguiendo de cerca el conflicto con respecto a la mudanza. ¿Sí? De hecho, hablamos con algunas compañeras y algunas alumnas, ¿sí?, que van tanto a Lirurtia como a la Escuela de Cerámica número 1, que está en Almagro. Para recordarles a los oyentes y a las oyentes que en este momento nos están escuchando, estamos hablando de la famosa mudanza que, luego de la construcción del nuevo edificio del Colegio Rogelio Irurtia, acá nomás, sobre la calle Alberdi, en el barrio Parque Avellaneda, luego de terminar el edificio, un edificio que se viene prometiendo desde hace años, porque el Rogelio Irurtia está totalmente, digamos, devastado, no devastado, pero sí con mucha gente, con muchos alumnos, y ya no se sostiene más. Es una escuela muy vieja que necesita una refacción profunda, y se optó por realizar en un predio cercano un colegio nuevo. Hacia fin de año, hacia noviembre de 2018, la comunidad educativa, tanto de Lirurtia como de la Escuela de Cerámica número 1, se desayunó con La decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por parte de su Ministerio de Educación, comandado por Soledad Acuña, de mudar esa escuela hacia donde iba a funcionar el IURTI y que funcionen las dos escuelas en el mismo lugar. Esta escuela está ubicada a 70 cuadras, ¿sí?, de el IURTI, lo que iba a producir, lógicamente, un impacto muy grande en la vida de los alumnos, en la comunidad educativa de El Cera, como se lo conoce comúnmente dentro de la comunidad educativa, valga la redundancia. En diciembre del año pasado, decíamos, salió un fallo, ¿sí?, del juez de primera instancia, Francisco Ferrer, que suspendió provisionalmente la mudanza de la institución al barrio de Parque Avellaneda. Y tocamos este tema brevemente porque en este momento, siendo las 7 y cuarto, se está realizando una marcha, ¿sí?, allí en el barrio porteño de Caballito, cerquita de donde está el Cera. Leemos el comunicado que publicó la comunidad educativa, aparte, no todo el comunicado, lo pueden encontrar en la página hashtag El Cera No Se Va, que está en Facebook. Este viernes 15 de febrero vamos a realizar la segunda caravana del Cera. Se estuvieron encontrando cerca de las 6 y media en Bulnes 45, allí es donde está la escuela de cerámica, y van a ir caminando hasta Acoite y Rivadavia. Invitan a todos los que puedan, a todas las que puedan, a sumarse a esta caravana. Recuerdan que volvieron a clase, todavía no a clase, pero sí comenzó el 13 de febrero, se abrieron de nuevo las puertas de los colegios para que la comunidad docente ya empiece a trabajar. Empezaron a trabajar en el Cera, ¿sí? Fue un nuevo triunfo luego de lograr la anulación de la resolución que cerraba las escuelas nocturnas. Fue un nuevo triunfo por parte de la comunidad educativa y le torció el brazo al gobierno porteño. Van porque la resolución, ¿sí?, 3842/18, que es la que habilita la mudanza, sea derogada, ¿sí? El objetivo es ese y cuentan con dos fallos judiciales a favor, así que vamos a seguir de cerca a cómo sigue esto del Cera por la anulación total de la resolución 3842/18. Ahora sí vamos a ir a un tema, ¿sí?, y a un temita, tenés ahí el que vos quieras, el tema que vos quieras, a mí me da lo mismo, elegí vos, no pienso quejarme del tema. Y cuando volvamos vamos a estar comunicándonos con una compañera, con una colega, a propósito de también un fallo judicial, pero que en este caso no es un revés para el macrismo, sino todo lo contrario. Ya volvemos. Vamos a hacer un tema que anda por el obelisco, anda en subte, se llama Necesito un Amor. Necesito un amor para el que está olvidado. Necesito un amor. ¿Así hizo eso solo? Ah, bueno, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, no, no, no, pero está claro. Sí, sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Soy Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condor Wasi. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Una alternativa eficaz, sencilla y duradera para descontaminar el agua del hogar. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a la retaguardia. Sonia, ¿qué nos podés contar de estos avances de intentos de reglamentación de la prostitución? Bueno, mira, es horrible, horrible. Se ha incrementado primero el tráfico de personas con fines de explotación sexual. Uh-huh. Es impresionante estos últimos 10 años. Impresionante. Hoy ya hay prostíbulos solo de varones, jóvenes, que están siendo sus cuerpos feminizados para la prostitución, ¿sí? Uh-huh. Y con estos proyectos para reglamentar la prostitución como trabajo, eso significa que vienen por todas las personas en realidad, porque no hablo solo de mujeres, sino que hablo de mujeres, travestis, trans, transexuales, varones jóvenes, para que su cuerpo sean prostituidos, porque hoy un cuerpo en el sur de nuestro país está siendo vendido hasta 30 veces a mil pesos, 30 veces por noche, y en cada prostíbulo hay entre 10 y 20 mujeres, personas. Podemos imaginarnos la cantidad de plata. Uh-huh. Es impresionante. Gritando fuego de mujer. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión y me esperaron en Río Gallegos con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez. Y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, en las famosas casitas de Río Gallegos, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. Bien, seguimos en esta segunda media hora de Hora Libre. Cuando nos fuimos a la pausa hablábamos que íbamos a comenzar a charlar a propósito de un nuevo fallo que salió, pero en este caso que favorece los intereses no sé si del macrismo en general, pero sí de un agente macrista en particular, muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos hablando del presidente de Boca Juniors, Angelici, y toda la cofradía que tiene dentro de la comisión directiva. Y estamos hablando de un fallo que tiene que ver con los terrenos de Casa Amarilla. Recordábamos recién con Fer que hace exactamente un año estábamos hablando aquí sobre la nota que había salido en Radio Gráfica a propósito de la filtración de unos audios que eran gravísimos alrededor de un arreglo entre la fiscal Celsa Ramírez y el abogado de Boca para desalojar a los trabajadores de una cooperativa que estaban laburando ahí desde el año 2006. Bueno, en este año que pasó sucedieron muchas cosas, pero hoy, o hace unos días, nos enteramos de un nuevo fallo judicial. Y para charlar sobre eso, estamos en comunicación telefónica con una compañera, una colega de Sur Capitalino, que se llama Martina Noailes, a quien saludamos. ¿Cómo andas, Martina? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, ¿qué sucedió a principio de este año? O mejor dicho, a fines del año pasado, pero trascendió hace muy poquito. Mira, como ustedes bien contaban, hay 3 hectáreas, un poquito más, en La Boca, que todos conocemos como terrenos de Casa Amarilla, en el barrio lo conocemos como Los Campitos. Estos terrenos eran públicos y en un momento fueron del IBC, que es el Instituto de la Vivienda, y allí se iban a construir viviendas. Se hicieron menos viviendas de las que estaban previstas y entonces quedó todo este espacio disponible. Y siempre lo deseó Boca, de hecho alrededor está la Bombonerita y otros espacios del club, esto es como que quedaba en el medio de esa zona, y bueno, lo que ocurrió fue que hubo una, el IBC se lo pasó al gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad se lo pasó a la Corporación del Sur, y los terrenos salieron a la venta a través de una licitación muy irregular, muy a pedir de Boca, donde todo lo que decía, el pliego para presentarte era bien claramente para que se presente Boca. Finalmente Boca es el único que oferta, es el ganador, y un grupo de vecinos y de organizaciones del barrio y dirigentes de la oposición hacen un recurso de amparo en el que plantean que esta venta de terrenos públicos no pasó por la legislatura, como lo dice la Constitución de la ciudad en el artículo 82, que justamente dice que es la legislatura la que tiene que aprobar o disponer del tema del dominio público y de los bienes que son inmuebles de la ciudad. Esto no pasó por la legislatura, sino que fue directamente una licitación en la que Boca compra esos terrenos. Esto entonces se judicializa, en primera instancia lo toma un juez, ese juez le da a favor de los vecinos, lo apartan a partir de unos pedidos que hizo también Boca y el gobierno, y pasa a otra jueza, todos jueces de primera instancia contenciosos de la ciudad, la segunda jueza también falla a favor y frena que Boca hiciera cualquier tipo de cosa en esos terrenos y dice que es inconstitucional esa venta. Boca apela, la Corporación del Sur apela, y se llega a este fallo de diciembre, 27 de diciembre, 2 días antes de la feria judicial, que notifica a las partes recién en febrero, por eso lo supimos esta última semana. Y bueno, ese fallo es de la Cámara de Apelaciones, de la Sala 2, lo que dice es que rechaza la demanda, que dice que los vecinos no son representativos porque acá no hay ningún tipo de cuestión ambiental, y dice que es todo totalmente legal y constitucional porque la Corporación Buenos Aires Sur tiene la potestad de vender terrenos públicos. Este es el fallo claramente a favor tanto de Boca como del gobierno de la ciudad, que son los que quieren que esto quede en manos del club, ¿no? Martina, durante tu relato nombraste varias veces a un actor importante de la ciudad de Buenos Aires, que es la Corporación Buenos Aires Sur. Uh-huh. ¿Qué es exactamente la Corporación Buenos Aires Sur? ¿Cuándo surge, si sabés? Sí, es una sociedad del Estado que fue creada en el 2000, en el gobierno, si mal no me acuerdo, de Ibarra, o poquito antes de que asuma Ibarra, empieza a funcionar en 2001. Y es una corporación que fue creada en verdad para el desarrollo de los barrios del sur de la ciudad, que es cierto que tiene, digamos, la disponibilidad de terrenos, lo que pasa es que hasta acá en general lo que se piensa es que es ese tipo de desprendimiento de terrenos públicos tengan que ver con el desarrollo de un barrio, pero ya en los últimos años, sobre todo cuando asume Macri en 2007, esa corporación empieza a funcionar, después se crea la Corporación Puerto Madero, que tiene una similitud, digamos, y empieza a funcionar como una especie de inmobiliaria pública en la que vende terrenos que son de todos, ¿no? Porque son terrenos públicos que estaban siendo de uso de los vecinos. Y bueno, esto sin que pase es por representantes que definan, bueno, a ver qué se va a hacer ahí. De hecho, esos terrenos eran para vivienda, que es la gran problemática del barrio. Cuando el IBC se desprende de estos terrenos, la ley dice que te podés desprender si esos terrenos son para un uso de salud, educación o seguridad. Esto tampoco tendría ninguna razón de ser si se los va a quedar Boca. Y el tema también es qué va a hacer Boca con esos terrenos. Porque esta dirigencia del club actual, macrista, quiere ahí construir un estadio, lo viene impulsando Angelici desde el 2011, más o menos, que fue cuando presentó para su primer postulación. Hasta acá no había podido, ellos, digamos, funcionan como a mediano plazo, no con tanto apuro y esperando las coyunturas. Y en diciembre hay elecciones. Entonces, creo que un proyecto como este, si finalmente Boca se queda con las tierras y la legislatura aprueba la rezonificación, que desde octubre presenta un proyecto de ley y está esperando ahí el momento adecuado, o cuando todos miremos para otro lado, si se rezonifica el lugar, van a poder construir el estadio shopping, como lo llaman los que están en oposición y quieren que Boca siga jugando la bombonera, ¿no? Boca, o la dirigencia actual de Boca, cuando propuso quedarse con los terrenos, ¿utilizó algún eufemismo con respecto a esto de algo de salud, algo de educación, o directamente blanqueó sus deseos, de construir un estadio, pero sí de hacer otra cosa que nada tenga que ver con eso? Ellos hablaron, en el pliego que presentan en la licitación, hablan de construir ahí un museo, un gimnasio, algo que tiene que ver con algo de la salud de los deportistas. Es así, el proyecto es como de un lugar del club multifunción, pero bueno, creo que si hubieran dicho que hacían el estadio en el pliego, no sé si se lo podían vender, digamos, porque no estaría apto siquiera, digamos, a nivel zonificación para hacer algo así. Por eso lo que nosotros decimos es, bueno, presentan esto para esto, hay que ver si el lugar cambia de zonificación, si el lugar ya es de ellos, podrían hacer otra cosa, ¿no? ¿Hay alguna instancia judicial que aún pueda frenar que Boca se quede directamente, ya definitivamente, con los terrenos? Mira, la Cámara, se presentó ante la Cámara un recurso que se llama recurso de inconstitucionalidad, que es así como se llama en la Ciudad de Buenos Aires, que es distinto a lo que fuera, no sé, la Corte Suprema. Uno presenta un recurso en queja para ir a la Corte, acá presentas un recurso de inconstitucionalidad que la propia Cámara debería primero habilitar, digamos, aceptar que vayas al Tribunal Superior de Justicia, pero las esperanzas en el Tribunal Superior de Justicia creo que son peores que las de la Sala de Cámara. Esta sala 2 especialmente y la 3 vienen fallando muy mal contra los vecinos, y el Tribunal Superior de Justicia responde muchísimo más al macrismo. Así que la esperanza es poca, obviamente que puede suceder, a veces uno se sorprende. El recurso ya está planteado, pero bueno, me parece que es complicado que se pueda revertir el fallo de la Cámara. La verdad que es muy complicado. ¿Y cómo se organizaron los vecinos y las vecinas para intentar frenar esto? ¿Cómo fue la organización? Y la organización viene de hace mucho, se intentó desde el inicio. O sea, cuando se supo que se iba a licitar eso, ya hubo marchas al Ministerio de Modernización, hubo marchas a la Corporación del Sur, una marcha muy grande en el momento en que se abrieron los sobres, con incluso muchísima policía. Recién asumía Macri en la presidencia y la Reta en la ciudad. Después hicieron un montón de marchas en el barrio y actividades culturales en los campitos. Los campitos ahora están cerrados con un alambre, como un enrejado, cada manzana, y tienen una garita adentro. Aunque la jueza había dicho que eso lo tenían que sacar, no lo sacaron. Y Boca se hizo cargo enseguida, eso está hace un año. Se hicieron acciones en esos lugares, distintas movidas culturales en el lugar, mostrando que el lugar funciona como un espacio de recreación de un barrio que vive hacinado en conventillos. Ahí toca la murga, candombe, digamos, la gente va de picnic. Es un lugar que se utiliza mucho como espacio público, pero bueno, no, nada hizo que esto se pueda revertir. Y dentro del mundo Boca, además de la postura que existe, que conocemos, de Angelici y compañía, ¿hay alguna disidencia? ¿Hubo acompañamiento hacia los vecinos, tanto desde algún sector más oficial, vinculado oficialmente a Boca, como tal vez puede aparecer alguna agrupación, ¿no? ¿Hay algún acompañamiento o no hubo absolutamente nada? No, internamente de la dirigencia no. De hecho, se votó esto en la comisión y entre la junta que tienen ahí más grande, la asamblea, tampoco se pudo lograr nada. Los chicos que más fuerte estuvieron haciendo fuerza ahí es Boca es Pueblo, que está intentando presentarse como agrupación, algo que es muy difícil en Boca porque tenés que tener millones de pesos de aval. Pero hubo dirigentes opositores que acompañaron, de hecho el recurso de amparo, hay un dirigente opositor que se presentó en el recurso mismo. En Boca hay distintas miradas, de hecho los que son del lado de la dirigencia de Abatangelo, etcétera, lo que plantean es comprar las manzanas linderas del lado de los palcos, digamos, del lado chato, para que la cancha quede redonda y se amplíe en el mismo lugar de donde está. Lo que pasa es que eso está siendo bastante complicado porque la dirigencia de Boca fue a hablar con los vecinos dueños de esas manzanas y evidentemente les están ofreciendo menos dinero de lo que valen porque eso no prosperó. Pensá que aunque sea uno que no quiere, no pueden demolerlo, digamos. Así que eso viene costando también, pero ese es el plan B. Para los que dicen que la cancha de Boca no da por la cantidad de espacio, que igual también es discutible, ¿no? Porque tiene toda una elección elitista de cómo los socios pueden entrar a la cancha o no. Hay muchísimas entradas que son para los turistas, etcétera, que también eso hace que se achique la cantidad de disponibilidad para los socios. Pero bueno, si suponemos que hay que ampliar la cancha sí o sí, la otra forma es esta de ampliar ese lado, que si Boca pusiera, me parece, el dinero que corresponde, lograría que se tiren esas dos manzanas abajo y Boca pueda ampliar ahí la cancha. Es muy loco pensar una cancha a dos cuadras de la otra. Claro. Para el barrio, para la infraestructura, para todo, hijo. Exactamente. Bueno, te hago la última. Justo hablaste de lo que ofrecieron a los vecinos ahí lindantes a la Bombonera. ¿Cuánto pagó Boca por estos terrenos? Porque imagino que debe haber pagado un poquito menos de lo que salen. En principio todavía no los pagó. Claro, porque, ¿cuánto va a pagar? Porque les dieron unas así cómodas cuotas, 14 años, los va a pagar en un montón de cuotas. El total es 180 millones de pesos. Mira, ahora no me acuerdo y en esta nota no lo puse, pero en una nota anterior yo había hecho la cuenta de cuánto le costaba el metro cuadrado y era muy barato. Ahora no recuerdo, pero sí que era muy barato y obviamente las facilidades también, ¿no? Que sea a tanto tiempo de pago para pagarle a la ciudad, justamente, ¿no? Y en pesos. Pero 180 millones de pesos, claro, es lo que está cotizado, digamos, la venta es por 180 millones de pesos. Bueno, bueno, para nosotros es un dineral, para Boca no creo que sea tanto. No creo que sea tanto y la verdad es que nada, pensar eso, insisto, ¿no? Le está sacando al barrio. Si la dirigencia cambiara, uno podría pensar, más allá de discutir, a mí no me gusta que los terrenos públicos pasen a manos privadas, digamos, si un club es una mano privada, pero digo, si fuera diferente y uno tuviera otra dirigencia de cara al barrio, a los pibes de los conventillos, etcétera, uno podría pensar, bueno, estaría piola que ahí hagan determinada cosa para el barrio, el club. Pero sabiendo que no lo van a hacer, o al menos no mientras esté el macrismo en Boca, bueno, pues mucho peor aún que quede en manos del club, ¿no? Bueno, te hago la última, que no tiene que ver directamente con lo de los terrenos, pero viéndote mover tan, digamos, tan bien dentro del mundo Boca, y teniendo en cuenta que hay elecciones ahora este año, y con respecto a si o no sigue el macrismo, ¿cómo es el panorama electoral en Boca para el 2019? ¿Sigue Angelici? ¿No sigue? Si puede, porque no sé qué plantea el estatuto. No, no puede. ¿Quién es su ladero? ¿A quién deja? ¿Tiene chances? ¿Hay oposición? Hay oposición, igual él no puede seguir y él dijo que no quiere seguir. Tendrían que modificar el estatuto, el decreto de Macri que incluyó lo del Senar, etcétera, y la conversión de la Secretaría de Deportes hizo que además se posibilitara, si se modifica el estatuto de los clubes, que haya una tercera elección, reelección, una en los clubes, que ahora no está permitido, pero Angelici dijo que no, parece que Macri le dijo que no, va a ir de vuelta. Se nombra a Ibarra, Javier, ¿cómo es su nombre? Que fue funcionario del gobierno de la ciudad, también quien está a cargo de Boca Social, esos serían las personas que están ahí dando vueltas, son todos políticos antes que... Claro. Que dirigentes de Boca, políticos que fueron parte de la gestión de Angelici, de la gestión de Macri en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incluso en la Nación. Pero no soy especialista en lo que ocurre en las internas de Boca, me cuesta, soy de San Lorenzo, así que sigo todo lo demás en el barrio, pero pensé que eras de Boca, bueno, no. Está bien, no soy de Boca. Está bien, bueno. Pero vivo a 2 cuadras de la calle. Pero nada, sí sé por lo que fui leyendo esto y que incluso he hablado estos días con esta noticia, con periodistas deportivos que están un poquito más al tanto y me dijeron que Angelici no seguía y que, bueno, hay que ver a quién terminan definiendo que sea el candidato macrista, ¿no? Bueno, Martina, te agradecemos muchísimo la comunicación. Realmente fue un placer charlar con vos. Mucha información. Lo podemos encontrar. Parte de esto en el portal Sur Capitalino. Te mandamos un abrazo muy grande. Buenísimo. Gracias a ustedes por difundir estas problemáticas en otras zonas también, ¿eh? Porque es lo mismo que está pasando en otros lados de la ciudad. La venta de terrenos públicos... es política de Estado ahora. Les mando un abrazo. Abrazo gigante. Adiós. Chau, chau. Era Martina Noailes, y tiene razón con lo último que planteaba con respecto a la venta de los terrenos públicos. Lo sabemos acá en Mataderos, ¿no? Con el mercado de Hacienda y la lucha de los vecinos y las vecinas. Vamos a la última pausa y regresamos con los últimos 15 minutos, 10 minutos de Hora Libre. We'll be right back. Volvemos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre. Y bueno, otra de las fechas que queríamos y necesitábamos recordar tiene que ver con los 2 años que se están cumpliendo en este mes de el asesinato y la desaparición forzada de Gerardo Pichón Escobar en Rosario, en una golpiza que le dieron a la salida de un boliche. Estuvo desaparecido una semana, después fue encontrado en un río Pichón. Y bueno, estamos en comunicación telefónica con la hermana. El boliche, el after, la tienda tendrá un arreglo con la comisaría tercera para que tengan un patrullero en la esquina por si se armaba bardo según de los pibes que salía de ahí, o que ellos armaban el bardo y tenían ya la orden de agarrar Marcelo, darle una paliza dentro de la comisaría y después soltarlo. A mí el hecho de ahora de Santiago Maldonado me hace recordar mucho los días que lo usa mi hermano, porque acá en la ciudad aparecieron entre un taxista que dice que lo subió a mi hermano y lo dejó en tal lado, después apareció un colectivero que afirmaba que mi hermano tomó el colectivo, se bajó en tal dirección, los de la investigación acá, los de la PDI, me mostraban videos que tienen una secuencia de repetir las mismas circunstancias en todas las cosas de desapariciones forzadas. Y sigue sucediendo, y muchas veces tenemos que tener mucho cuidado con lo que aparece, y que siempre la primera fuente tiene que ser la familia. Exactamente, es verdad. Así como te digo, en el caso de mi hermano se decía barbaridades. El viajante chupaba eso y lo repetía. O sea, primero tenés que salir a hablar de quién era tu familiar, de qué hacía, y te investigan a la familia y no salen a investigar realmente a los responsables de los que hicieron este trabajo, porque de la manera que yo lo encuentro 5 días después a mi hermano en el río y fue reconocer su cuerpo, es tremendo, ¿me entendés? Y que en el día de hoy no tenga yo de decirle con certeza si fue tal persona. Es terrible porque la justicia tampoco avanza y no te dan respuesta para nada. Entonces hay quien le tiene que... Mentiras. La Retaguardia. Bien, seguimos aquí en los últimos minutos de Hora Libre de este viernes 15 de febrero. Algunas cuestiones que tienen que ver con lo educativo. Estamos muy cerca de un próximo inicio de ciclo lectivo. Todo está pensado desde la agenda educativa para que después del feriado de carnaval inicien las clases en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de, si no me equivoco, 4 o 5 de marzo, el miércoles posterior al martes de carnaval. Lo que sucede es que otra vez rumores de no inicio empezaron a circular por algunos portales informativos y por las páginas de los dos sindicatos más importantes en Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de ADEMIS y UTE. Se juntaron esta semana, el 13 de febrero, esto fue el miércoles pasado, antes de ayer, y no hubo una propuesta salarial concreta por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Soledad Acuña, la ministra de Educación. Van a volver a juntarse este miércoles 20, el miércoles que viene. Además de lo que están pidiendo las centrales sindicales de aumento, que es algo que esté por encima de la inflación que tiene pronosticada el gobierno para este año. También se conocieron los datos de la inflación del mes de enero en la ciudad de Buenos Aires. Esto sucedió en estos días. La inflación de enero fue del 3,8%, lo que llevó la inflación anual en la ciudad de Buenos Aires al 48,6%. El aumento salarial de Rodríguez Larreta y su ministra Acuña a los docentes fue finalmente del 35%, porque al final del año hubo una recomposición, pero hay una pérdida de casi 14 puntos con respecto a la inflación. Esto está siendo reclamado por las centrales sindicales, están exigiendo una recomposición salarial, además de pautar el aumento de este año. Está todo bastante complicado, ¿sí? El gobierno de la ciudad sufrió un duro revés con respecto al no cierre de las escuelas nocturnas y está firme en no firmar una pauta salarial por encima del 20%. Esto, lógicamente, es inadmisible para los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que además tienen el aliciente es que la pauta salarial que firman los docentes por lo general es utilizada como ejemplificadora para o como denominador común para el resto de las paritarias que vienen después. Por lo que si los docentes firman un 20, hay un techo salarial que es difícil de romper luego para otros trabajadores y otras trabajadoras que laburan en relación de dependencia. Veremos cómo sigue esto el miércoles que viene, el 20. Tendremos un panorama un poquitito más amplio y más esclarecedor en caso de que el gobierno de la ciudad se siente y hable de lo salarial, ¿sí? Que no fue lo que sucedió este miércoles pasado en la primera reunión por salarios del año. Recordemos que tanto UTE como ADEMIS estuvieron invitando al gobierno a comenzar a charlar desde enero para que después el argumento no fuera quieren negociar con los paros, tomando de rehén a los pibes. Bueno, negociemos ahora que no están los chicos todavía en clases, negociemos en enero, que todavía falta mucho para que inicien las clases. Bueno, por supuesto, el dilatar es una estrategia del gobierno de la ciudad para luego, cuando se decida probablemente no iniciar las clases, empezar con el mismo discurso de siempre, donde se acusa a los docentes de tomar a los pibes de rehenes y de utilizarlos como moneda de cambio para poder negociar. Bien, antes de llegar al final, Fer, vos después decime cuánto falta, porque yo acá no tengo bien. Queremos desde aquí, desde Hora Libre, comentarles que también hay buenas noticias, no todas son malas noticias. Y que se va a estar dando, ¿sí? Desde hoy a la noche, ¿sí? Si no me equivoco, ya se los confirmo. Desde hoy a la noche, algo o un evento que ha sido bautizado desde el año pasado como el otro carnaval, ¿sí? Es interesante, tiene una entrada bastante barata. El año pasado se terminó dando en el CAF, ¿sí? En el Fernández Fierro, allí en el barrio de Almagro, y este año, Almagro Abasto, y este año se va a estar dando en la calle Cochabamba al 2500, ¿sí? En un espacio cultural que se llama el Galpón B. ¿En qué consiste el otro carnaval? ¿Por qué se llama el otro carnaval? Bueno, consiste en una serie de eventos que van a estar empezando en el día de mañana, 16, 17, 22 y 24 de febrero y 1 y 2 de marzo, todos esos fines de semana en Galpón B. Tienen que ver con murgas porteñas, pero que realizan murgas estilo uruguayo, ¿sí? De denuncia, ¿sí? Yo tuve la suerte el año pasado de ver uno de los días en donde se hicieron. En esta oportunidad van a estar entonces allí en Galpón B desde ahora hasta el primer fin de semana de marzo. Yo recomiendo fervientemente que se acerquen a ver, pueden ir a ver el que quieran, lógico. Yo recomiendo que el fin de semana de principios de marzo se acerquen a ver a la murga Baila la Chola, ¿sí? Una murga conformada enteramente por mujeres que pone en escena la temática feminista y que realmente es de excelencia, ¿sí? Es espectacular, lo recomiendo, pueden meterse en la página de Facebook, en la página de Murga Baila La Chola, que allí están anunciando también los eventos del otro carnaval, que están comenzando entonces en el día de mañana. Vuelvo a repetir, el otro carnaval, Murgas de estilo uruguayo, el 16, 17, 22 y 24 de febrero y el 1 y 2 de marzo desde las 9 de la noche, ¿sí? Allí en Cochabamba, 2536 Galpón B. Vamos a una pequeño separador y ya le metemos hacia el final de este Hora Libre del 15 de febrero. Bien, y para cerrar, una noticia que nos enteramos en estos días. La Escuela Pública Quinquela Martín, allí cerca del barrio de La Boca, está en pie de lucha, ¿sí? Está en estado de alerta y movilización, porque volvieron el miércoles 13 de febrero, cuando volvieron los docentes a las escuelas allí, y se encontraron con una obra que intenta modificar la puerta de entrada, ¿sí? De la escuela. Es una escuela histórica, ¿sí? Del barrio. El objetivo es beneficiar la entrada al museo, ¿sí? Entonces los trabajadores y las trabajadoras del Quinquela, de la Escuela Pública Quinquela, están en pie de lucha, convocando a la comunidad educativa, ¿sí? Hoy a las 12 hubo una asamblea y el lunes 18 hay un abrazo que bautizaron como al legado de Quinquela por la escuela pública, ¿sí? Esto está sucediendo allí en la escuela Quinquela, en La Boca, ¿sí? Una nueva avanzada, ¿no? De a poquito el macrismo abre varios frentes, ¿sí? Y bueno, a veces no damos abasto, ¿sí? Pero bueno, hay que estar atentos. Recordemos, como dijimos al inicio, que está terminando a esta hora la marcha desde el CERA, allí en el barrio de Almagro, hacia Acoite y Rivadavia. El CERA no se cierra, ¿sí? Tienen dos fallos judiciales a su favor que impidieron la mudanza hacia aquí, hacia Parque Avellaneda, Mataderos, en la escuela donde va a estar funcionando el Irurtia. El CERA todavía resiste y está allí en el barrio de Almagro, no se quiere mudar, ¿sí? Bueno, vamos llegando al final ya de este viernes 15. Veremos qué pasa la semana que viene. Vamos a estar seguramente hablando el viernes que viene sobre cómo avanza la negociación sindical en educación. Vamos a intentar, dejamos abierto el tema porque seguramente vamos a estar en comunicación con compañeras y compañeros del barrio de Villa Sildáñez, ¿sí? Porque desde el año pasado, lo anticipamos y lo dejamos ahí picando, desde el año pasado, cuando se incendió el CESAC de Villa Sildáñez, que está allí atrás del barrio, cerquita de la autopista Richeri, prometieron obras para que el CESAC volviera a funcionar en lo inmediato. Bueno, esas obras están totalmente paralizadas y están afectando tanto a los trabajadores y a las trabajadoras que están laburando en otro CESAC cerca de ese, que es el número 4, como a los usuarios, ¿sí?, del barrio Sildáñez, que tienen que movilizarse hacia otro lado y que todavía no ven renovado su CESAC en el barrio, que se incendió el año pasado y se incendió luego de denuncias varias de vecinos sobre las condiciones en las cuales estaba el CESAC y que había que modificarlo, ¿sí? Así que vamos a estar hablando de esto, que está totalmente invisibilizado en los medios tradicionales. Bueno, nos despedimos hacia la semana que viene. Gracias, Fer, allí en la operación técnica. Va a estar también Fer la semana que viene, voy a estar yo. Los compañeros Nati y Mati están descansando en Santa Teresita, les mandamos un abrazo gigante. Tardaron 15 horas en ruta 11, como si fueran más o menos a Panamá. Bueno, les mandamos un abrazo gigante y Pero no se le rompió la camioneta. Pero no se le rompió, no se le rompió. Fue por el caudal de gente y por la ruta, ¿no? Imagino, es viernes, hay mucha gente que está empezando sus vacaciones hoy, y bueno, y seguramente ahí se encontraron con muchísima gente que va a Santa Teresita, donde fueron ellos, que es un lugar bastante, bastante accesible para aquel que quiere veranear. Bueno, vamos a entonces despedirnos hasta la semana que viene, ¿sí? Y me tengo que ir. Y si en la vida tengo alguna cualidad, muy pocas tal vez, o muchas sin yo saberlo, en la vida hay que ser agradecido. Y yo primero agradezco a Dios que me haya permitido vivir hasta ahora con muy pocos achaques. Algunos sí, que me ha permitido estar con ustedes tanto tiempo, riendo, bailando. También quiero agradecer a mucha gente que ha permitido que yo esté aquí, anunciantes, amigos. ¿Y por qué hoy estamos trabajando? Ante todas las cosas, les agradezco a ustedes. A todos los que están en un lugar ampuloso o en una humilde casita en los cerros. Porque yo no quiero flaquear al decirles gracias. Porque los habitantes de una gran mansión tienen para mí el mismo valor que los habitantes de una casita humilde, porque la humildad no está en lo que uno tiene material. La humildad y el amor está acá. Por eso siempre les digo que les dejo mi corazón agradecido. ¿Qué tal yo? ¿Qué tal yo?